cuando me vuelve a buscar esa pregunta que dejé bajo el mar. Quiero saber dónde estás y si sabrás perdonar en una canción. Callar para poder regresar de la oscuridad en una canción. Nunca me quise quedar entre las sombras que guarda el rey. Hay que abrir, hay que hablar.